así, porque no tienes un amor constante. Aventurera te van a decir. Te gusta coquetear, ¿con cuántos chicos estás? Te gusta presumir, provocadora vas. Y te gusta mostrar tu cuerpo colosal, esa figura sin igual. Y te gusta escuchar las cosas que al pasar te dicen por aquí, te dicen por allá. Y te gusta mostrar tu cuerpo colosal, esa figura sin igual. Aventurera, aventurera te dicen así, porque no tienes un amor constante. Aventurera te van a decir. Aventurera, aventurera te dicen así, porque no tienes un amor constante. Esa figura sin igual. Y te gusta escuchar las cosas que al pasar te dicen por aquí, te dicen por allá. Y te gusta mostrar tu cuerpo colosal, esa figura.